a quien le pueda interesar. Mi nombre es la libertad, mi apellido democracia y mi norte es la unidad. Por eso mi Venezuela, esta es la oportunidad. Por eso mi Venezuela, esta es la oportunidad. Se compra, ni se vende, ni se alquila. Yo no soy ningún inepto, ni borrego mentecato. La mentira la detesto y la presión no la aguanto. No se le puede cambiar al pueblo venezolano la democracia tan bella por dictadura, mi hermano. Nosotros nacimos libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. ¡Nunca! No se le puede libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. Vivan los venezolanos que nunca han tenido miedo. Somos este bravo pueblo que vivimos como hermanos. Vamos a pintar sin sangre el futuro y la bonanza. Llenémonos de esperanza antes de que sea tarde. No se le puede cambiar al pueblo venezolano la democracia tan bella por dictadura, mi hermano. Nosotros nacimos libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. No se le puede cambiar al pueblo venezolano la democracia tan bella por dictadura, mi hermano. Nosotros nacimos libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. Fanatismo es maldición que daña al nacionalismo. Aunque seáis oficialismo o que seáis oposición, se acabará este calvario cuando el pueblo esté consciente que somos la misma gente. Sentir bolivariano. No se le puede cambiar al pueblo venezolano la democracia tan bella por dictadura, mi hermano. Nosotros nacimos libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. No se le puede cambiar al pueblo venezolano la democracia tan bella por dictadura, mi hermano. Nosotros nacimos libres, jamás seremos esclavos. Y no creemos en cuentos ni en pajaritos preñados. Soy Ricardo Portillo, folclorista venezolano.